está pegando y no sé dónde voy. Siempre me juego en cada esquina. Siempre voy con ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, ¿para qué? Corro boliche y me pierdo las noches. Vivo cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Cumbia y más cumbia. Me fui pa'l baile y me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica.